puedo callar, no puedo pasar indiferente ante el dolor de tanta gente, yo no puedo callar. A 25 años de lucha y resistencia y 20 años de impunidad. Radio Ambiental Inlequinable. Mensajero de la paz. Transmitiendo desde el corazón de los altos de Chiapas. En la frecuencia de 98.1 en FM. La voz de la sociedad civil, las abejas de Acuña.